Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Defensa del Deudor. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Qué rápido se nos fue octubre, ¿a poco no? Más bien noviembre, ¿no? Qué rápido se nos fue septiembre. Qué rápido se nos fue septiembre. Ya estamos a 5 de octubre, parece que fue ayer que le comentaba yo a mis amigos de Guadalajara que estaríamos por allá el día 10 de octubre. Recuerdo que todavía se veía tan lejano al momento de que acordamos esa fecha. Pero vean ustedes nada más, ya estamos a 5, ya el próximo fin de semana. Helmi, estaré por allá, gustoso como siempre de poder saludarte, de platicar contigo personalmente. Por ahí vamos a organizar una comida en Guadalajara con algunos afiliados, con gente que estamos representando legalmente. Quizás haya oportunidad de invitar a algún par de personas más, estamos definiendo eso. De todas formas les vamos a avisar con tiempo. Todavía el próximo jueves 8 tenemos programa antes de irnos para allá, para poder acordar esto, ¿no? A ver si hay oportunidad de invitar a dos personas más. Y checar también lo de las personas que ya están invitadas, que serían Periquita, Choc, mi amigo Francisco, que confirmen su participación en esta comida que tendremos el domingo. Sería almuerzo, ¿no? Más bien. Sería un almuerzo el próximo domingo. Nada más que nos confirmen para ver cómo andamos de cantidad de personas. Y en base a eso, pues vemos si podemos invitar más gente o no. ¿Ok? Eso va para mi amigo Gel, mi productor de estos programas. Un saludo hasta allá, hasta Guadalajara. Y para que chequen si estamos en vivo o si lo que están escuchando en este momento es una repetición, les voy a decir que hoy es lunes 5 de octubre ya. Lunes 5 de octubre, noviembre. Lunes 5 de octubre del año 2015. En este momento a las 3 de la tarde con 30 minutos en punto. 3 de la tarde con 30 minutos. Tiempo de la capital del país, mis queridos radioescuchas. Si nos están sintonizando en vivo, si nos están escuchando en estos momentos, en la fecha y el horario que les comenté, bueno, pues ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí van a ver ustedes nuestro chat de la estación. Pues ustedes escriben ahí su problema, cuánto deben, a quién le deben, desde cuándo no pagan, de qué tipo de crédito se trata, y con todo el gusto del mundo, les podremos brindar la asesoría que ustedes ocupen. También por teléfono, que ahora les gané. ¿Ya ves? También por teléfono, 5916-0410, 5916-0410, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Marcan ese número, nos platican su caso, con mucho gusto también podremos brindarles asesoría al respecto. Nos preguntan que cuándo vamos a tener más regalos. Miren, por el momento ya se nos acabaron los regalos, los tuvimos hace apenas cosa de unos días por la cuestión esta de nuestro séptimo aniversario. Ahorita ya se acabaron, teníamos libros y teníamos alcancías, pero ya mandamos a hacer más alcancías y ya pedimos más libros. Entonces, en cuanto nos lleguen, esperemos que de cosa de un par de semanas máximo en lo que nos elaboran nuestras alcancías, que es lo más tardado, pues tendremos más regalos para nuestra querida audiencia. Así que sean pacientes unas cuantas semanas. Y sí, cómo no, vamos a tener más regalitos. Más regalos para todos ustedes, ¿ok? Que quieren libro. Ya, miren, el problema de los libros es que nos los mandan de la editorial, por parte de Sofía Macías, la autora de estos libros, del Pequeño Cerdo Capitalista. Y el principal problema que tenemos es que nos los tiene que autografiar. ¿sí? Hay que firmarlos, dedicarlos, y es un poquito complicado en cuanto a la logística, por aquello de podernos ver y que los autografíe y todo el asunto, para que queden muy bonitos, ¿no? Entonces les pido un poquito de paciencia, muy pronto, claro está, también vamos a tener más libros. Comienzan a llegar los mensajes a través de Facebook y de Twitter. Les mando un saludo, claro, por supuesto, a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter. Si nos buscan en Facebook, búsquenos como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Y en Twitter como Defensa del Deudor. Nos van a identificar porque en Facebook tenemos, ¿qué? 45,226 seguidores ya, wow, 45,226. Y en Twitter casi 6,000 seguidores. Entonces, ahí es donde ustedes nos pueden sintonizar. Con mucho gusto vamos a poder ayudarles también. Bueno, sintonizarnos y seguirnos a través de las redes sociales, por supuesto. Claro, saludos a todos ustedes, por supuesto. Un abrazote. Dice Helmi a través del chat. Un exquisito desayuno el próximo 10 de octubre, así es. Un almuerzo, ¿no? Porque el desayuno es temprano, eso de las 8 o 9 de la mañana. Pero yo ese día, el domingo, tengo un compromiso temprano, por allá. Pero nos vamos a almorzar al mediodía. Al mediodía nos vamos a almorzar muy rico, muy tranquilo, para poder platicar y convivir, claro. Helmi, Francisco, te mando un saludo. ¿Cómo estás? Muy, muy, muy buenas tardes. Muy bien, gracias por los saludos que nos están enviando. Nos preguntan, por ejemplo, uno de los temas más recurrentes que nos hacen ustedes, que nos comentan, que nos preguntan, es en relación al cóbralo chino de la nómina. Hay cierta confusión al respecto, porque muchas personas confunden el cóbralo chino de la nómina por parte de un banco con el que tengan alguna deuda con un embargo. Sí, dicen, es que me están embargando el sueldo. No, precisamente, no es así. El cóbralo chino pues no requiere un proceso judicial, a diferencia de un embargo. Les voy a explicar. Un embargo, para que se pueda dar, para que se pueda ejecutar, requiere forzosamente el mandato de un juez. Un embargo no se puede dar de forma unilateral por un particular, por una empresa, por un banco, por una persona. No se puede ejecutar un embargo bajo ninguna circunstancia. El embargo siempre es de carácter judicial, requiere un mandato por parte de un juez. Para que exista ese mandato, para que exista esa orden de embargo, primeramente tiene que haber una demanda, ¿sí? Un proceso judicial. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que ustedes le deben una tarjeta de crédito a un banco, al banco X, y les depositan su sueldo en el banco Y, ¿sí? El banco X pues decide iniciar un proceso judicial, demanda mercantilmente esta deuda para su recuperación por medio de un juzgado. Se presenta el escrito inicial de demanda por parte del banco, se ingresa al juzgado, el juzgado lo admite, y entonces inicia el proceso judicial, que comenzaría emplazando, notificando al demandado, en este caso, bueno, pues el deudor. Un actuario se presentaría en el domicilio del demandado o en su lugar de trabajo, y le notificaría de esta demanda, ¿sí? Le dejaría su copia de la demanda, su orden de su notificación, su copia de la demanda, y comenzaríamos con el juicio, ¿sí? A la par se podría dar un embargo en ese momento, ya sea de bienes, como podrían ser, pues no sé, depende del monto que se adeude, podría ser una casa, un coche, bienes muebles, también como televisiones, computadoras, estéreos, pero principalmente lo que están haciendo los bancos últimamente es embargar parte del sueldo, porque, bueno, a los bancos les resulta poco práctico embargar cosas, embargar una televisión, una computadora, un estéreo. Pues al banco no le sirve de gran cosa, son chácharas para ellos. Por muy bueno que sea el estéreo, la computadora, para ellos eso no es nada. Y, bueno, pues vienen una serie de complicaciones, como algún lugar donde guardarlos y esperar al remate, y son cuestiones complicadas para un banco. Los bancos buscan simplificar. Entonces, desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó en marzo pasado que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, sí se podía embargar parte del sueldo de las personas por deudas, bueno, pues desde ahí los bancos se han agarrado para empezar a embargar parte de esos sueldos que sería aproximadamente el 30% del sueldo del trabajador de lo que exceda el salario mínimo, ¿sí? A partir del salario mínimo, si una persona gana 2 salarios mínimos, 3, 5, 10 salarios mínimos, de ese excedente se podría embargar hasta el 30%, ¿sí? Todo lo que están haciendo los bancos últimamente es eso, embargar ese 30%. Entonces, en su trabajo del demandado, le notificarían que existe esta deducción, este embargo, por orden judicial, y le pagarían el resto de su sueldo, el 30%, bueno, pues es que se quedaría embargado, ¿ok? Hasta ahí todo claro, eso es un embargo, requiere un proceso judicial, requiere mucha formalidad, notificar al demandado, y en su trabajo del demandado, pues le notificarían de esta situación. Eso es un embargo, ¿sí? Y estamos hablando de que es una persona que le debía a un banco y le depositan su sueldo en otro completamente diferente. Bueno, cuando hablamos de un cobro a lo chino de la nómina, eso sí se puede hacer de manera unilateral y directa, sin juicio, sin demanda, sin órdenes judiciales, sin nada. Y lo peor de todo es que les pueden quitar todo su sueldo, ¿sí? Pero aquí la condicionante es que forzosamente el deudor tiene que recibir su nómina en el mismo banco donde tiene la deuda, ¿sí? Entonces, si uno le debe a un banco cualquier cantidad de dinero por una tarjeta de crédito, un préstamo personal o por lo que sea, y a uno le pagan en el mismo banco su nómina, pues puede llegar el día que quiera uno sacar su dinero y resulte ser que no hay nada, que lo dejaron sin un centavo, ahí no hay topes, ahí no hay límites. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos esa línea de crédito, estamos aceptando una cláusula que viene en sus contratos, ¿sí? Nos hayan dado contrato o no nos hayan dado contrato, esa cláusula existe. Hayamos firmado o no hayamos firmado ese contrato, esa cláusula existe. No es necesario firmar un contrato bancario. Con el simple hecho de disponer de los recursos de la línea de crédito que nos están otorgando, damos por aceptado todo lo que diga el contrato. Legalmente nos estamos obligando porque por eso estamos aceptando el dinero. O sea, los bancos piensan en todo. Tienen, sí, ya algunos más de 100 años operando, imagínense ustedes si no saben bien cómo funciona eso de prestar dinero. Bueno, entonces ya estamos obligados a lo que dice la cláusula, que específicamente señala que si nosotros le debemos algo a ese banco, el banco se podrá cobrar directamente de cualquier cuenta que nos maneje el monto que le debemos, ¿sí? Más o menos es lo que dice palabras más, palabras menos. Entonces nosotros mismos estamos autorizando al banco a que se cobre, si no le pagamos, de cualquier cuenta que nos esté manejando, incluyendo esa cuenta donde nos deposita nuestro sueldo, ¿sí? ¿Cómo es que el banco se salta la Ley Federal del Trabajo, que ahora dice que solamente pueden embargar hasta el 30% de nuestro sueldo? Es muy sencillo. Se trata más que nada de un problema de denominación. Como les decía yo hace un rato, cuando se trata de un embargo, en nuestro trabajo nos van a informar que existe ese embargo, y en nuestro recibo de sueldo aparecerá esa deducción, el 30% por concepto de embargo, por X o Y de situación, ¿sí? Ahí en nuestro recibo lo dirá, y también dirá, por supuesto, pues la cantidad que nos están pagando en total ya descontando este embargo. Cuando se trata de un cobro a lo chino, en nuestro recibo aparece nuestro dinero completito. Si nos pagan 10 mil pesos mensuales, pues los 10 mil pesos mensuales van a aparecer en el recibo, o quincenales, ¿sí? En nuestro trabajo nos van a depositar nuestro sueldo íntegro, sin deducción alguna, completito, en la cuenta de banco donde nosotros estamos aceptando que nos lo depositen. Cae ese dinero en la cuenta del banco y automáticamente, y aquí viene el truco, automáticamente deja de ser nuestro sueldo, deja de estar protegido por la Ley Federal del Trabajo y se convierte en un dinero común y corriente que un banco nos está manejando en una cuenta de ahorros o de cheques, común y corriente. Al ya no existir esa protección de la Ley Federal del Trabajo, el banco automáticamente se puede cobrar completito ese dinero que le debemos. Entonces es muy, muy, muy delicado que ustedes tengan su dinero en el mismo banco donde tienen una deuda, porque existe la posibilidad muy alta de que un día, como les decía ya hace un rato, lleguen y ya no haya un solo centavo. Tenemos casos de personas que las han dejado sin quincena durante varias quincenas, incluso sin aguinaldos, por ejemplo, ahora que ya viene la época navideña, pues gente que tenía deuda con el mismo banco, los bancos incluso hasta se esperan para que la gente se confíe. Y pues llega ese día del depósito de la quincena, la gente pues ya tiene pues dispuesta esa quincena para distintas cuestiones, ya se la gastó prácticamente, la quiere sacar y ya no hay nada. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo estamos autorizando al momento de aceptar esas líneas de crédito. Entonces es sumamente importante, por favor, queridos radioescuchas, que si ustedes tienen esta situación de que les estén pagando su sueldo en el mismo banco donde presentan una deuda, bueno, pues que se cambien a la brevedad, busquen opciones. Lo ideal es dialogar, ser muy diplomáticos en sus lugares de trabajo para evitar un conflicto laboral donde ustedes trabajan. Hablar con la persona de recursos humanos o con el contador o con la persona que se encarga de hacer los depósitos de los sueldos de las quincenas. Y tratar de ver la posibilidad de que nos paguen en otro banco, ¿sí? De manera muy amable, mira, hacerles saber que tenemos este problema, que nos gustaría poder solucionarlo, pero para poder llegar a un arreglo, pues necesitamos dinero para subsistir. Entonces, que mientras, por algún tiempo, nos estén pagando en algún otro banco. Hay empresas muy cerradas en ese sentido, que no quieren, por cuestiones prácticas, por flojera más que otra cosa, porque realmente no es muy complicado. Nosotros, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, a través de la Profedet, con el apoyo de la Profedet, podemos ayudarles a lograr esto por medio de una carta, de un documento, elaborado de forma muy diplomática, por supuesto, pero ejerciendo hasta cierto punto cierta presión legal para hacer valer sus derechos como trabajadores y que les depositen su sueldo durante algunos meses en una cuenta que ustedes elijan, ¿no? En algún otro banco. 9 de 10 ocasiones tenemos éxito. Logramos por medio de este documento que pues, les depositen su quincena en algún otro lado por los meses que sean necesarios. Y así ustedes pues tienen la tranquilidad, la seguridad de que su dinero no va a desaparecer ni se lo va a cobrar el banco a lo chino. Y se podrá gestionar alguna negociación al mediano o largo plazo dependiendo de cómo estén ustedes en cuanto a su situación económica personal, ¿sí? También, por supuesto, a la par hay que manejar un sistema de protección legal para evitar entonces si una demanda y un embargo de parte de ese sueldo. Pero eso ya se puede evitar de manera, pues hasta cierto punto sencilla, por medio del diálogo con la parte, con el acreedor, con la persona a la que le deben ese dinero. Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta, que lo valoren, porque como les decía hace un rato, muchas veces los bancos manejan como estrategia el esperarse un poco. Hay algunos casos de gente que nos contacta y nos dice, bueno, pues yo le debo a este banco y no me han descontado. Pues los bancos prefieren esperarse ahorita que ya se acerca fin de año. Muchos prefieren esperarse estos meses. La gente se confía y pues llega el aguinaldo, llega el día del pago del aguinaldo, de ese dinero. Y ustedes lo quieren sacar y ya no hay nada. Ahí el banco se cobra cantidades importantes de las deudas que tienen las personas y les arruinan la Navidad. Entonces, por favor, tomen la cuenta, no se confíen, mucho cuidado. Estamos a sus órdenes aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cualquier cuestión, cualquier duda que tengan, por favor, pues coméntenla. Con mucho gusto, con muchísimo gusto, les ayudaremos a resolver sus dudas. Hombre, gracias por sus comentarios. Y aquí ya nos empiezan a comentar exactamente que sí tienen situaciones similares a través de Facebook. A ver, denme un segundito que se me cerró. Lo estaba leyendo. Así es, José Alfonso, por ejemplo, nos dice que tiene ese problema. Es muy importante, José, que lo hagan a la brevedad. No se esperen, porque lo que nos decía Alfonso, ¿se llama? José Alfonso. Que si se puede esperar a diciembre para realizar el trámite del cambio de nómina. No se esperen, porque en algunas empresas el procedimiento es tardado. Puede ser que tarden 2, 3, 4 quincenas en lograr hacer este cambio de nómina y para ese momento pues ya tenemos el pago del aguinaldo encima. Si ustedes presentan este problema de que les estén pagando su nómina en el mismo banco donde tienen la deuda, hagan el cambio ya, a la brevedad. Si algo se les atora, si en su trabajo no quieren hacerlo, etcétera, contáctenos, por favor, platiquen con nosotros, tenemos opciones, soluciones para poder lograr este cambio. Pero es fundamental, porque es casi 100% seguro que el banco en algún momento decida cobrarse de ahí. Y pues no va a estar padre que ustedes un día quieran sacar su dinero y no haya nada. Tenemos muchos casos con esta situación y el problema deriva en que ustedes mismos están aceptando estas condiciones. Aquí Eric nos comenta eso, que si no es ilegal que se descuente así. No, como yo les comentaba hace un rato, este descuento es perfectamente legal porque existe esta laguna en la ley. ¿Sí? En su trabajo, su sueldo se los están pagando completito, Eric. ¿Sí? No sé cuánto ganes, pero vamos a suponer que ganas 4,000 pesos a la quincena. Esos 4,000 pesos van a caer completo, sin deducción, sin embargo alguno, en tu cuenta bancaria. Tu patrón te está pagando tu sueldo completito, tu nómina. Hasta ahí la Ley Federal del Trabajo la está protegiendo. Tu sueldo no presenta ningún descuento de carácter judicial, por ejemplo, o extrajudicial. Está recibiendo tu dinero íntegro. Bueno, salvo las deducciones que ya te hacen de impuestos, etcétera, ¿no? Pero todo lo demás cae directamente en tu cuenta bancaria. En cuanto cae en tu cuenta bancaria, Eric, en ese instante deja de tener la protección de la Ley Federal del Trabajo porque ya no es tu sueldo. Se convierte en un dinero que el banco te está manejando en una cuenta común y corriente. Y es ahí donde el banco aprovecha esta laguna legal para dejarte sin un centavo por este convenio contractual que tienes tú con el banco. Por esta cláusula que les comentaba yo hace un rato, que tienen todos los contratos de apertura de crédito, no importa si son hipotecarios, automotrices, tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera. Todos esos contratos tienen esta cláusula que indica que ustedes están autorizando a este banco a que se cobre cualquier deuda que tengan pendiente con ellos de cualquier cuenta que les estén manejando, no importa la cuenta. Entre esas cuentas, obviamente, pues está esta donde les están depositando su nómina. Por eso es que el banco con la mano en la cintura les puede quitar ese dinero. Entonces, Eric, por favor, Juan nos comenta lo mismo más o menos, que tienen preocupación en ese sentido porque les pueden cobrar a lo chino. Y nos preguntan que si es legal. Bueno, pues sí, es perfectamente legal. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, no se confíen, porque de buenas a primeras, los bancos, les comentaba yo hace rato también, los bancos, muchos de ellos ya tienen más de 100 años operando, mucho más de 100 años operando. Saben perfectamente bien cómo prestar dinero y cómo recuperarlo. Sería muy inocente pensar que no saben cómo hacerlo, que les gusta perder dinero. Eso no ocurre. Entonces, pues no se confíen. Si les están depositando ahorita, ya comiencen con ese trámite antes de que, pues de que sea tarde, ¿no? Dice Ana que se acaba de enterar del concurso para ganar el libro y la alcancía. Se perdió de la transmisión hoy a las 9. ¿Puede participar algún? Hoy, perdón. Que si puede participar aún, perdón. Nos dice Ana Karen. No, ya no se puede, Ana, porque pues ya pasó. Es de hace, ¿qué? 2 semanas casi. Los regalos que tuvimos fueron hace casi 2 semanas. Es importante que ustedes chequen si los programas que están sintonizando son en vivo o son repeticiones. Chequen muy bien los horarios. Los comentamos constantemente en el transcurso del programa, por ejemplo. El programa de hoy lo estamos transmitiendo el 5 de octubre, hoy es 5 de octubre del año 2015 y son las 3 de la tarde ya con 50 minutos, 3 de la tarde con 50. Si nos están escuchando, Ana, en este momento, y todos nuestros queridos radioescuchas, por supuesto, pues quiere decir que estamos en vivo, que pueden participar. Si nos están escuchando fuera de estos horarios, entonces no. Mire, les voy a decir los horarios para que los apunten y los tengan presentes. Los programas en vivo de asesoría para el deudor, el programa de deudas, dudas y soluciones, se transmite todos los lunes, como hoy, de 3 a 4 de la tarde. De 3 a 4 de la tarde. Los martes es horario nocturno y transmitimos de 9 a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche. Y los jueves tenemos programa doble. Uno en la tarde, de 3 a 4, y el otro en la noche, de 9 a 10. El jueves. De ahí en fuera, los miércoles, por ejemplo, no hay programa, los viernes no hay programa en vivo, y todos los programas que escuchen en los horarios fuera de los que les acabo de comentar, pues son repeticiones. Son repeticiones, así que mucho cuidado en ese sentido. El deudor, teléfono en cabina 59-160410, 59-160410, la LADA 0155, nuestra página de internet para que participen en nuestro chat. www.radiodd.org. Ahí ustedes entran a esa dirección electrónica y van a encontrar nuestro chat, y en nuestro chat pueden participar activamente, como ya lo están haciendo Choc, como está Francisco, como está Dragón, como está Rosy en estos momentos. Les mando saludos. Y Rosy nos pregunta precisamente de lo que les comentaba yo hace un rato del cobro a lo chino de sus nóminas por parte de los bancos donde tienen ustedes alguna deuda. Rosy nos dice que sí es cierto que a partir de enero una deuda bancaria se puede cobrar de otro banco. Bueno, Rosy, esto se puede dar desde siempre, ¿sí? No hay ninguna modificación a la ley que señale lo contrario. Si ustedes tienen una deuda con un banco, cualquier otro banco puede solicitar que se cobre, si ustedes tienen dinero ahorrado, de cualquier otro banco, por medio de un proceso judicial. No se puede hacer de forma unilateral. Y esto es pues, por cuestiones más prácticas que por otra cosa. Tenemos que entender que los bancos son competencia unos de otros. Entonces, si por ejemplo, Rosy, a ti te están pagando, o tienes dinero ahorrado, mejor dicho, si tú, Rosy, tienes dinero ahorrado en un banco, y tú tienes deuda con otro, pues no importa cuánto le ruegue, le suplique y le exija el otro banco al banco donde tú tienes tu dinero ahorrado, que le dé ese dinero. Ese banco es competencia del otro, jamás se lo va a soltar. Nunca. Tu dinero lo van a tener como sea posible, ¿sí? No van a permitir que el otro banco se lo lleve así nada más, porque estarían perdiendo dinero y sería un relajo, porque todos los bancos tienen ese problema, ¿no? Todo mundo tiene deudas con distintos bancos y sería, no, pues ahora tú dame de este y tú dame de aquel. Sería un show. Eso no va a ocurrir. Por cuestiones, como te comentaba, más prácticas que legales. Resulta pues, bastante negativo para un banco darle dinero a otro nada más, porque sí. Al final del día son competencia. Para que esto suceda, y esto ha sucedido desde siempre, no es algo nuevo, el banco tendría que iniciar un proceso judicial en contra del deudor y pues solicitar el embargo de esos recursos que están en algún otro banco, ¿no? Una cuenta de ahorros, una cuenta de cheques. Ahí se puede exigir directamente el embargo de esos recursos. Es cuestión diferente a lo de la nómina, porque aquí estamos hablando de ahorros que tiene la gente, ¿sí? Ahí se puede embargar el total, si es necesario, del dinero que tenemos ahorrado. Entonces sí, sí se puede dar, no desde enero, es desde siempre. Ya existe desde hace algún tiempo y ahora se está dando más que antes, quizás por eso la confusión que tiene Rosy. Ahora se puede dar más que antes porque tenemos que recordar que con la entrada en vigor de la reforma financiera, pues ya a los bancos les resulta más fácil y menos oneroso, menos costoso el poder demandar a los deudores, que era uno de los problemas que tenían antes. Ahora todo se ha agilizado. Y en cuanto se construyan o se terminen de construir estos juzgados especializados en materia mercantil, pues va a ser mucho más sencillo para los bancos. Eso todavía va a tardar, por supuesto. Tienen más de un año de atraso estos juzgados. Pero mientras quedan o no, utilizan los juzgados civiles para los procesos mercantiles que sean necesarios. Lo cual también les complica un poquito las cosas porque pues, hay bastante chamba en los juzgados civiles. Pero sí, Rosy, se puede dar desde siempre, ¿eh? No es algo novedoso ni mucho menos. Se da ahora se da un poquito más por esta situación de la reforma financiera que ayudó a los bancos a agilizar estos procesos judiciales. Nada más. Dice Francisco que en el caso del juicio que mencionamos, ¿el deudor se entera del juicio existente? Claro que sí. Es una cuestión fundamental que el demandado se entere que está siendo demandado, para que así se pueda defender. Es su derecho del demandado el poderse defender. Sobre todo que estamos hablando de una cuestión de materia civil, no es algo penal, el deudor no es un delincuente. Más bien se trata de una controversia, un problema que existe entre particulares, y entonces uno de estos particulares decide presentar su caso ante la autoridad para que se pueda impartir justicia. Pero estamos hablando de una situación pura y netamente civil. Nadie se va a ir a la cárcel. Lo peor que podría pasar es que exista un embargo, ya sea de bienes, como podrían ser casas, terrenos, departamentos, bienes muebles, como podrían ser automóviles, motocicletas, bicicletas, computadoras, televisores, etcétera. O dinero que tengan ahorrado en algún banco, o incluso su nómina, hasta el 30% del excedente del salario mínimo, que les depositen en cualquier banco. Pero sí, fundamental, obligatorio para iniciar el juicio, que se emplace al demandado, para que el demandado, bueno, pues pueda defenderse. Podría ser que el acreedor esté equivocado y no se le debe un centavo. Bueno, pues entonces es derecho del demandado el demostrar esto durante el juicio. Por eso nuestra insistencia es muy importante. Por ahí hay abogados chafas, esos que les dicen coyotes, que le recomiendan a la gente que se evada, que no permita ser notificada. Nosotros creemos que es todo lo contrario, que los notifiquen, que los emplacen, para que puedan ejercer ustedes su derecho a defenderse y demostrar si existe algún abuso por parte del banco en cuestión de intereses, de comisiones, errores en lo que les están cobrando, etcétera, y al final negociar alguna manera de poder liquidar esa deuda. Es muy raro, muy muy raro, nosotros en la experiencia que tenemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, con más de 7 años ya, todos los juicios mercantiles en los que hemos participado defendiendo a las personas que tienen algún problema, sobre todo cuando hablamos de hipotecas o coches o tarjetas de crédito, siempre, siempre los abogados del banco buscan negociar. Siempre nos dicen, bueno, ¿cómo vamos a quedar? Ya durante el juicio se acercan a los abogados de defensa del deudor y dicen, bueno, abogado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar para que esto no continúe, ¿no? Porque pues a nadie le conviene que un juicio se prolongue. Y entonces nosotros hablamos con nuestro representado. Señor o señora, ¿cómo ve usted? ¿Cuánto puede pagar al mes o cuánto puede pagar en determinado tiempo? Lo que nos diga nuestro representado. Nosotros nos vamos a lo que nos diga nuestro representado. Si el representado nos dice, ¿sabes qué? Yo puedo dar 500 pesos al mes, o puedo dar 1,000, o no puedo dar nada, pero dentro de 6 meses recibo un dinero y puedo dar tanto. Perfecto. Todo eso se le informa a los abogados del banco, se llega a un acuerdo, se firma el acuerdo ante el juez, por supuesto, para que todo quede perfectamente bien claro cómo es que estamos quedando. Y listo, se acabó el asunto, el banco se desiste y podemos seguir con nuestras vidas, y el demandado, el deudor, pues ya queda con este problema resuelto, porque ya lo puede pagar de acuerdo a su capacidad económica, que es lo que buscamos fundamentalmente. Todo nuestro consejo aquí es, ustedes, pues, si tienen este problema y los demandan, permitan que los notifiquen. Y de inmediato se debe comenzar con la defensa. Sobre todo, es algo que siempre, siempre le indicamos a nuestros representados. La gente que está afiliada con nosotros ya tiene abogados listos. Nuestro despacho de abogados está a sus órdenes. Entonces, todos nuestros afiliados tienen esa consigna. Si los emplazan, permitan que los emplacen. Y listo. Comenzamos con el juicio, llegamos a un acuerdo y san se acabó. Tan fácil y tan sencillo. El juicio, por cuestiones populares, es una cosa que la gente tiene miedo. Se imagina que es como las películas estas de Pedro Infante, donde entran los cargadores y sacan los muebles, aunque esté la mamá subida en la televisión, pues la sacan con todo y la mamá. O sea, no importa. Eso no es así. Esto no sucede así. Hoy por hoy siempre van a buscar un arreglo. Los abogados de los bancos se aprovechan principalmente de la gente que sabe, que no tiene idea, que no tiene alguien que lo esté defendiendo. Ahí sí abusan. Pero los abogados, en cuanto ven que hay abogados representando al demandado, dicen, no, ¿sabes qué? Tenemos que irnos por la derecha porque este cuate nos echa abajo el juicio. Vamos a platicar con ellos, vamos a llegar a un acuerdo y listo. Así de fácil. Dice Cristi que... Uy, muchos mensajes. Muchas gracias por los saludos. Qué bueno que les sirva esta información. Qué bueno que les sea de utilidad. Dice Cristi que nos manda saludos. Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana. Leti nos dice que tiene un crédito en Inbursa por medio de Telmex. No tiene ningún atraso, pero ya no puede pagar. ¿Nosotros le podemos ayudar con asesoría? Claro que sí, Leti. Te podemos ayudar con asesoría totalmente gratis. O si necesitas representación legal, también lo podemos hacer. Nuestras cuotas son muy bajas porque somos una asociación civil sin fines lucrativos. Las cuotas que cobramos son únicamente de recuperación, son muy accesibles y así ustedes ya tienen abogados, defensa, representación legal ante sus acreedores. Francisco dice, en ese caso queda embargado el dinero, es decir, no lo puedes retirar. Así es, Francisco. Si se embarga ese dinero, se congela, no se puede sacar. Se queda ahí hasta que lo determine el juez, ya sea para pagar la deuda o si se llega a algún acuerdo, bueno, pues ya se liberarían esos recursos, siempre y cuando pues el demandado cumpla con este acuerdo. Y bueno, llegamos a la parte final de este programa. Muchas gracias, muchos saludos, sobre todo en Facebook. Les agradezco infinitamente a nuestros amigos, a nuestros seguidores a través de Facebook y a través de Twitter, que nos mandan saludos y que les resulte tan interesante esta información.